sea cosa fácil olvidar. Que te quiero de verdad y tus recuerdos junto a mí nunca se me olvidará. Otra vez no volverás. Porque te quiero de verdad y tus recuerdos junto a mí nunca se me olvidará. Otra vez no volverás. Que aún te quiero.